Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Y bueno, como la otra semana no estuvimos al aire, hay que hacer una especial mención a lo que fue el 16 de junio, que fue el día del locutor ecuatoriano. Y bueno, en este sábado hablaremos algo sobre lo que son el Día de las Víctimas de la Tortura, también algo sobre el Día del Refugiado y los eventos que hubo en el Parque Bicentenario el anterior sábado. Bueno, también estaremos topando un asunto muy importante que la ONU la toma muy en serio cada año, que es el Día del Abuso y el Uso de las Drogas. Bueno, con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, empezamos esta radio revista semanal topando un tema que, bueno, para lo que significó Latinoamérica, lo que significó Latinoamérica en la época de las dictaduras, es una fecha muy, muy importante, ya que el 26 de junio se celebra el Día de las Víctimas de la Tortura. Como les decía, en esta fecha vale más que nada recordar todo lo que fue incluido el Ecuador, las dictaduras que utilizaron dentro de sus métodos, dentro de sus políticas de Estado, la tortura. Bueno, el término tortura es todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Bueno, esto en los regímenes militares, en las dictaduras, sobre todo se recuerda mucho lo que fue Chile y Argentina, y bueno, con menos incidencia en lo que fue Brasil, Ecuador, Uruguay, pero todos tuvieron ese común denominador que fue la tortura. Bueno, para entenderlo hay que ponerse en el lugar del otro, logrando sentir esa sensibilización. Ya que el tiempo que pasa una persona, ya sea sea un preso político sometido a tortura, es muy doloroso, ¿no? Y cuando se llega ya a un juicio, yo creo que la moral del detenido o preso ya se encuentra ya muy por los suelos. Bueno, es por eso que el 26 de junio la ONU tomó muy en cuenta este día y recuerda a todas esas víctimas de las torturas, y en especial en lo que es América del Sur, a todas las víctimas de la tortura, de la dictadura y de la tortura. Bueno, también otro día muy importante es el 25 de junio. Yo creo que se ha ganado mucho espacio en lo que es el Día Mundial Antitaurino, ¿sí? Ya que sobre todo este es un rezago del colonialismo que aún se mantiene por unos grandes intereses, yo diría, no solo económicos, sino de control político-social, ya que todavía es considerado un espectáculo público Es muy avalado por figuras con reconocimiento social, como son políticos y personajes de la farándula, así como también con leyes que, bueno, ya no están muy muy vigentes y han perdido piso. Los espectáculos que veíamos sobre todo en Quito. Y bueno, según me enteré, la última feria que fue fuera de Quito no tuvo mucho éxito, y con esto va perdiendo campo lo que es la tauromaquia, y sobre todo va ganando los derechos de los animales, y también con temas relacionados con la tortura, ¿sí? Bueno, también se requiere reconocer a los animales, en este caso los toros y caballos, como víctimas, que se requieren acciones inmediatas para detener su sufrimiento y romper las cadenas de la esclavitud frente al ser humano. Bueno, y con esto vamos a hacer la primera pausa musical. Vamos a escuchar a Escape con su tema Vergüenza. Y bueno, escuchábamos al grupo español Escape con su tema Vergüenza. Bueno, algo relacionado con lo que fue el Día Mundial Antitaurino. el 25 de junio. Bueno, vamos a pasar a otro día que también fue muy importante la anterior semana, que es el Día Internacional del Refugiado, donde, como les comentaba, hubo un espectáculo musical, más que nada, en el Parque Bicentenario, donde pude asistir, y la mayoría estaba compatriotas colombianos, y bueno, dando una voz, ¿no? Dándose una voz, ya que, según datos de la ONU, más de 40 millones de personas alrededor del mundo han sido forzadas a huir de sus hogares debido a la guerra o a la persecución. Bueno, cada minuto 8 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Esto es un caso muy palpable de los ecuatorianos, ya que tenemos a nuestros hermanos colombianos que tienen un conflicto interno de guerrillas y antiparamilitares contra el gobierno por obtener, se podría decir, el control del país, pero que ha durado mucho y sobre todo ha dejado muchas víctimas. Bueno, otro de los datos, entre los refugiados y las personas en situaciones de riesgo, los niños constituyen el 46% de la población. Un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o libertad. Esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados por un peligro razonable por la seguridad del país, que han sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad. Bueno, también esto es muy palpable en nuestro país, y sobre todo en los asentamientos, que la mayoría son de colombianos, con menor incidencia los cubanos, pero ellos no vienen desplazados por la violencia, sino más o menos por buscar nuevas oportunidades en otros países. Bueno, considerando lo que es el caso colombiano, hay muchas personas que, como les decía, entran con documentos falsos, pero son buscados en su país, ya sea por algún, delito. Y esto es lo que está tratando de controlar actualmente lo que es el gobierno. Bueno, también los conflictos, yo creo que desgarran mucho la vida de miles de familias que se ven obligados a dejar atrás todos sus seres queridos y sus pertenencias, más que nada. Datos también de la ONU nos dicen que los países en desarrollo acogen al 81% de los refugiados del mundo, cuando más o menos hace un decenio ese porcentaje era de un 70%. O sea que la tasa ha subido más o menos un 10% a 1% por año. Es algo alarmante. Bueno, también muchos refugiados tienen que enfrentarse a terribles dilemas, como son arriesgar su vida por sus familiares al escapar o durante su huida, arriesgarse a que sus seres queridos sean secuestrados, torturados o incluso violados, y también, como último paso, sea la muerte. Bueno, también según la ACNUR, Ecuador es el primer país en Latinoamérica con mayor número de refugiados, como les decía, provenientes en su mayoría de nuestro vecino país, que es Colombia. La mayoría de los refugiados en Ecuador vive en la pobreza. El 60% de los refugiados vive en zonas urbanas y el resto vive cerca de la frontera, en las zonas aisladas del país, con infraestructura y servicios limitados. Y tenemos en este caso la provincia de Esmeraldas, con una incidencia alta de pobreza y sobre todo de refugiados. Bueno, en estas zonas los grupos armados se enfrentan por drogas, trata de personas y tráfico de armas. Su mayoría son en la frontera norte, como les decía, en la zona de Esmeraldas. Bueno, este grupo de personas es uno de los más vulnerables que habitan en el Ecuador. Llegan huyendo, lógicamente, de situaciones de violencia que han puesto sus vidas en riesgo, y aquí enfrentan a nuevas formas de discriminación y violencia. Bueno, sobre todo el aspecto de discriminación, porque hay mucha creencia que desplazan puestos de trabajo. Pero yo creo que si tú buscas talento humano, si una persona está preparada y es extranjera, yo no le veo ningún inconveniente de que ocupe ese cargo que se está solicitando, y sobre todo darse cuenta de que un desplazado o refugiado huye más que nada de un peligro inminente, de una guerra interna, como es en el caso de Colombia. Y otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es la de la documentación, ya que muchos de ellos esperan una visa el amparo de refugiado, pero esto tiene una demora, ¿sí? Y mientras tanto ellos se encuentran, yo diría, en un vacío, porque básicamente no pueden acceder a servicios como salud, qué es lo más importante, y bueno, ahí comienza otra historia igual de larga, porque es otro problema que enfrentan dentro de un país que les acoge. Bueno, vamos a escuchar otra canción referente a lo que es los desplazados. Vamos a escuchar a Conexión Frontal con su tema Desplazados. El lugar quedó olvidado, rozó en lo ordinario, sin embargo de un valor muy apreciado por ciertos humanos. Hechos ocurrieron en pleno terreno, deshechos por el gobierno del pueblo colombiano. Quedó disputado bajo el mando de distintos ideales, aumentando el armado conflicto. Mi país hace parte también como un testigo privado por el miedo azotado, sintiendo el frío mortuorio de un cañón apuntando en la sien. Es la historia de esta mujer, ella se ha criado en el sitio antes mencionado. Nada es raro, ocurría con su feliz día, transcurría entre animales, amigos y su familia. Se divertía arando el campo, alimentando el ganado. A sus 12 años no cabía de dicha, nada exigía, se había conformado con lo que poseía. Desplazados por la violencia fueron bautizados, desterrados de sus tierras fueron obligados. Quienes corrieron con suerte escaparon de la muerte a un destino poco conveniente. Desplazados por la violencia fueron bautizados, desterrados de sus tierras fueron obligados. Quienes corrieron con suerte escaparon de la muerte a un destino poco conveniente. Un día corriente sintió el venir de la muerte, el increíble presenció el incidente, como unas tropas irrumpieron en su mora, masacrando a los mayores y a la niña perpleja, dejando sola. Otras personas la recogieron, salen corriendo entre los matorrales, simulando camuflaje se escondieron. No hay tiempo de regresar maletas, alistar atrás, el pueblo hay que dejarlo primordial. Jamás piensen en volver por acá, fue el recado que anunciaron los uniformados, pisoteando su pasado, adueñándose de las cosechas y el ganado. El camino muy largo, lo indeseado, los campesinos temblando se adentraron en la espesura de la selva. Por lo menos salimos con vida, la pequeña comitiva quería un futuro encontrar en la capital, Bogotá, sin poder imaginar lo que les esperaba, que les esperaba. El reinado material, sí, JHWT, Conexión Frontal, chico. Desplazados por la violencia fueron bautizados, desterrados de sus tierras fueron obligados. Quienes corrieron con suerte escaparon de la muerte a un destino poco conveniente. Desplazados por la violencia fueron bautizados, desterrados de sus tierras fueron obligados. Quienes corrieron con suerte escaparon de la muerte a un destino poco conveniente. La ciudad llamada Bogotá, oportunidad la recibió de forma ingrata, como a otra desempleada. Se entregó pues en la lucha, rebuscó con uñas calmar la hambruna que como una sombra perseguía, la tenía convertida en objeto de burla. Ninguna persona se apiedaba por esa piltrafa que de calle en calle demostraba su ignorancia. Un cartel de su cuello colgaba, emanaba unas palabras: he sido desplazada por la violencia, violencia escrito con B larga. Una S reemplazaba a la C de conflicto que nadie gana. Limosnera, otra más que vive de la lástima. El cartel que promulgaba ser graduada de esta no le sirvió de nada, terminando en una cueva atendiendo a borrachos, vendiendo su cuerpo por unos pocos centavos. El nombre de ella es anonimato, como muchos de los colombianos que año a año son nombrados por los presidentes, noticieros y altos mandatarios. Bueno, escuchábamos a Conexión Frontal desde Colombia con el tema Desplazados, de lo que estamos hablando anteriormente, del tema de refugiados y sobre todo de los hermanos colombianos que se encuentran en un estado de riesgo en nuestro país. Bueno, damos la bienvenida a Jonathan. Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y cuéntanos, Leonardo, ¿con qué tema vamos? Bueno, vamos a hablar de un personaje muy controversial que se encuentra en la embajada de Gran Bretaña, en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, y que bueno, creó mucha polémica, sobre todo en el mundo, yo qué diría, en el mundo de los secretos de las potencias, y pidió asilo en la embajada de Ecuador. Se trata de... Así estamos hablando justamente de Julián Assange, y bueno, en la red también que se está involucrado, y Wikileaks. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña. Bueno, Julián Assange es un programador, periodista, hacker y activista de Internet australiano, algo que ahora comparte con el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, que ha denunciado un ciberespionaje que afecta a millones de personas. Efectivamente. Bueno, cuando él empezó en el mundo de los hackers... Su seudónimo, tote o apodo, como quieran llamarlo, era Mendax. Es un hacktivista, que une dos palabras de activista y hacker, referente a un personaje del libro Underground, que fue lanzado en 1997, que describe las actividades y problemas legales de los hackers australianos de los 80s y principios de los 90s. Así es, en su adolescencia pertenecía a un grupo de hackers llamado los Subversivos Internacionales, por lo que fue procesado en el año 1991. En total se declara culpable de 21 delitos informáticos, aunque gran parte de sus conocimientos se deben a que, bueno, él siempre se le ha considerado como autodidacta, o sea, estudió en su casa, se lee sus propios libros, investiga. Aparte de eso, estudió en varios colegios secundarios y en otras tantas universidades donde se especializó en matemáticas, física, neurociencia y filosofía. Bueno, sobre todo dentro de lo que es Subversivos Internacionales, él, si no recuerdo, tenía 14, 16 años, ya comenzaba a estar dentro del mundo underground del hacktivismo. Bueno, es también conocido y también fue perseguido por este motivo, ya que él es un creador de programas de software libre, sobre todo para trabajadores de derechos humanos que necesitaban proteger información sensible, como son los listados de activistas y detalles sobre abusos cometidos. Entonces, básicamente este software tenía una base en Linux, sí, en donde él trabajaba y era un programador. Así es, como tú dices, sería como una contrarréplica ante los poderes hegemónicos, ¿no? Que lamentablemente usan información para beneficio propio. Y bueno, continuando también, donde se vinculó es Wikilens, que publica a través de un sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. Bueno, ¿esto qué implica? Pues implica hacer conocer los males que hacen ciertos políticos en contra del Estado. Y esta información es por ello también que lamentablemente tiene una orden de captura, si no me equivoco, en los países británicos. Por este cometido se le asume como un delito, pero desde esta perspectiva es una ayuda hacia el pueblo y es una lucha ante personas que utilizan su poder para aprovecharse de nuestros recursos, tanto económicos, políticos, sociales. Bueno, también su organización en la que se basa su ideología, Wikileaks, recibe filtraciones que desvelan comportamientos no éticos por parte de gobiernos totalitarios y autoritarios y sobre todo monopólicos como Estados Unidos, Gran Bretaña y demás, pero también en asuntos relacionados con religiones y empresas en todo el mundo. Bueno, básicamente Wikileaks tenía auspicios, era una red internacional de hackers, no solo de Australia sino del mundo, que compartían información por medio de seudónimos, pero por la presión de los grandes gobiernos y de las grandes empresas y monopolios internacionales, algunos auspiciantes fueron quitándole apoyo, ¿sí? Y bueno, él básicamente ahí es cuando un poco sucumbió. Y también, más que nada, el escándalo que detonó todo esto fueron los informes secretos de la CIA que fueron desvelados por exceso de fuerza y violencia militar en conflictos armados como Irak. Así es, justamente se viene una revuelta de conflictos para Julian Assange. En febrero del año 2008 enfrenta una primera acción legal por haber acusado al banco suizo Julius Baer de ayudar a sus clientes a lavar dinero. En abril del año 2010, el soldado de Estados Unidos, Brandon Manning, es arrestado sospechado de filtrar información confidencial norteamericana. Bueno, en octubre del 2010 se publicaron 400.000 informes militares de Irak que sucedieron entre el año 2004 y 2009. Otro también de los temas importantes sucedió el 5 de abril del 2011, en el que el gobierno de Ecuador expulsa del país a la embajadora estadounidense Heather Hodge, declarada persona no grata tras las revelaciones en Wikileaks de que, según ella, el presidente Rafael Correa conocía de la corrupción de un funcionario policial nombrado para un cargo. El 24 de julio del año 2012, el español Baltasar Garzón asume la dirección del equipo de defensa de Julian Assange y Wikileaks. Conforme pasando el 15 de agosto del año 2012 en Gran Bretaña, amenaza con ingresar a la embajada ecuatoriana en Londres para detener a Assange. El 16 de agosto del año 2012, el gobierno ecuatoriano, que creo que es conocimiento público, otorga el asilo político solicitado por Assange, aun cuando él el Reino Unido anunció su negativa a otorgar el salvoconducto para que éste pueda abandonar la legación diplomática de este país en Londres. Bueno, sobre todo después de que no tenían una base, yo creo que fuerte para juzgarlo. De por ahí salió yo creo que el cargo de violación del que se le acusaba es simplemente una cortina para capturarlo, pero ya serían 2 años que se encuentra Assange en la embajada de Ecuador en Londres, y bueno, ha creado mucha, mucha polémica, ya que yo vi unos videos de cuando un helicóptero norteamericano dispara contra civiles iraquíes. Eso también fue difundida en Facebook, pero creo que fue borrado el video. Y bueno, también lo que recuerdo son de unos cables norteamericanos de la embajada en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que le apoyaban también le apoyaron en lo que fue su salida del Palacio de Carondelet, y estos cables fueron filtrados, y por eso también hubo un cierto roce del gobierno americano, del gobierno ecuatoriano, perdón, que ya bajo el mando de Rafael Correa tuvo ciertos roces con la embajada americana. Así es, uno de lo que creo que hay que destacar de Julian Assange, que él a través de, bueno, del hackeo, se denuncia ciertas irregularidades, como les dije al inicio, irregularidades por parte del Estado, como son lavado de dinero, también ciertas irregularidades también de funcionarios políticos, funcionarios públicos, que hacen daño al Estado y también inclusive puede hacer daño al mundo. Exactamente, sobre todo se centra más en lo que es la potencia mundial de Estados Unidos y su abuso de poder para atacar países, según ellos, bajo una ley, bajo una amenaza de terrorismo. Y bueno, vamos a escuchar un tema muy, muy interesante que Calle 13 grabó junto a Assange. Bueno, Assange tiene una parte corta dentro de la canción, pero es un mensaje que él da. Y entonces vamos a escuchar el tema Multiviral junto a Calle 13 y Julian Assange. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Para venderte medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Paso con paso.

Continuamos con su programa Contagio Universal, transmitido por 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a topar un tema que es, creo que es de bastante importancia pública. Pues justamente el 26 de junio del año 1987 se le considera el Día Internacional contra el Uso Ilícito de Drogas. Y bueno, ¿de qué va esto? La conmemoración de este día es una oportunidad para unir los esfuerzos de los gobiernos con los de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en favor del mayor conocimiento sobre el tema de la fiscalización de drogas. Bueno, más o menos para enfocarnos en una perspectiva, hagamos unas reseñas, pues las drogas es el término reservado para sustancias prohibidas mientras empleamos medicamentos para las permitidas con usos terapéuticos. Muchas de las que hoy consideramos drogas perseguidas por la ley tuvieron su origen en un empleo médico, como la heroína que Bayer en el año 1898 la usó en jarabes para la tos. A más de un siglo después es la base para construir la imagen de un adicto. Algo también que hay que destacar es que los agentes psicotrópicos son aquellos químicos que actúan sobre el sistema nervioso central, que afectan al estado mental y producen cambios de la percepción sensorial y el humor. El principal problema es que genera dependencia. El usuario experimenta compulsión por consumirlos sin importar el deterioro de la salud ni el impacto en su medio social. Es por ello también que justamente se lanza este día para que la juventud tome conciencia, pues, ¿cuáles son las causas principales en lo que, bueno, lamentablemente los jóvenes son aquellos que están más inmiscuidos, más influenciados por el mundo de las drogas? Pero ¿cuáles son estas causas? Una de las principales causas podría basarse por no tener una buena comprensión con la familia, por una falta de la comunicación con la familia, que buscan otros medios para relacionarse. Entonces ahí encuentran el típico amigo por la esquina que también tiene los mismos problemas, y qué pasa con ellos, pues socializan. Y bueno, lamentablemente hay otros sectores que son considerados como los grupos del mercado negro, quienes distribuyen esta droga y las usan para dispenderlas en los colegios y a los jóvenes, quienes son los principales consumidores, ¿no? Que lamentablemente por no tener el problema inicial es por no tener una buena relación en sus casas y por una falta de comunicación, la cual llegan a ser dependientes. Bueno, es el primer paso para irse hacia el mundo de las drogas. Bueno, la dependencia puede ser orgánica y psicológica. Estamos hablando de las drogas. Completan el panorama la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Algunos especialistas consideran que solo puede hablarse de adicción cuando hay una dependencia física. El uso tradicional de sustancias naturales en las culturas antiguas para modificar el ánimo y buscar la conexión con sus dioses o sanar enfermedades como los hongos y el peyote era con uso estricto de las escalas jerárquicas. De esto también hay que destacar que en los países de Latinoamérica el uso de las drogas se lo usaba como una especie de ritual con un respeto. Por ejemplo, hay una sustancia que se le sigue usando hasta hoy, que es la ayahuasca, que es una planta del oriente que es usado con fines espirituales y rituales que no pueden usar cualquier persona, sino que se deben estar guiados por un taita, que se le dicen al taita, la persona que dirige aquella ceremonia. Este taita cuida a las demás personas y bueno, los efectos de la ayahuasca, por ejemplo, es que te hacen despertarte espiritualmente a través de ciertas alucinaciones. Es por ello también que lamentablemente con la llegada de la colonización hacia los estados latinoamericanos vinieron a sustituir las drogas, ¿no? Estas drogas nos hacen, lamentablemente se los usan como antidepresivos, antidepresivos principalmente. Bueno, el uso, como ya les dije, nuestras culturas antiguas, aquí en nuestra Latinoamérica, que la cosmovisión usa en mayoritariamente es la ayahuasca. Otro también que se lo considera como, por ejemplo, la marihuana, si se lo usa en cantidades ¿cómo les puede decir? Cantidades adecuadas, es inclusive un medicamento, pues, y como les decía, nuestros sabios, nuestros antiguos, lo usaban esto para curar ciertas dolencias, ¿no? Aparte, otro bastante conocido también en la cosmovisión andina es del San Pedro, igual usado como un ritual, justamente ahorita que nos encontramos en el solsticio, que justamente era el 21 de junio, a propósito de ello también que se celebró el Corpus Christi en muchos sectores de nuestra sierra ecuatoriana. Continuando con una reseña, en el siglo XX hubieron factores relevantes como las dos guerras mundiales, que logró un boom farmacéutico de sustancias estimulantes y libre albedrío de su uso. Después de los conflictos surgieron las adicciones y los problemas de salud pública, que también desencadenaron su propagación y uso recreativo, poniéndose muy de moda entre las culturas hippies y las fiestas electrónicas. En las sociedades capitalistas, la lucha por la supervivencia requiere energía adicional, que muchos tratan de conseguir con medios artificiales. Así también la tecnología permitió las drogas sintéticas y la facilidad del transporte. En esto se refiere principalmente a aquellas pastillas que te estimulan. Estas pastillas te suben el ánimo, pero lamentablemente es una droga que creo que a la larga nos podría hacer daño. Los mayores adictos se encuentran entre los 15 y los 64 años de edad y suman alrededor de 200 millones de personas, cifra que se toma de las personas que solicitan tratamiento para liberarse de la adicción. Así que existe una cantidad también que aún no se considera adicto, pero así que hay un mayor porcentaje. Y con esto vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Sudakaya, droga pura. Lamiéndose las cicatrices, yo sigo en el vértice, destruyanse. Compulen en el baño de un bar, alucinación, paranoia, euforia en el mismo lugar. Déjese devorar por el impulso de la carne animal. Seres de las cloacas pueblan de malicia la cualda. Drogas caras, putas baratas, drogas para pobres, putas para ministros y nobles. La ciudad ofrece variedad hasta la saciedad o hasta donde el bolsillo alcance a pagar. Si una víctima más deja de llevar por lo material, la ciudad tiembla. Camuflada en la oscuridad, todo hombre guarda su infierno personal. Droga pura. Es mentira, en las sombras de la noche la realidad se maquilla. La malicia ignata, el depredador domina. En cada esquina, en cada vagina, en cada antro con olor a nicotina. Se esconde un prohibido gusto por la mala vida. Deja masturbar tu compulsiva ansiedad por lo material. Arrodillas y trágate lo beso, miembro de la más media. Créeles, lujuria es lo que hay. Abre las piernas, siente la daga como tu cuerpo atraviesa. Trágatelo todo desde la punta hasta la corteza. Agítalo hasta probar el néctar. Despiertas en un inmundo cate aún dispuesta. La vuelta atrás comienza, aquí no hay certezas. Droga pura, eso es lo que hay. Detrás de los muros de toda ciudad, la cara ve camuflada en la oscuridad. Todo hombre guarda su infierno personal. Droga pura. Soy el intérprete, traduciendo para usted. tener voces putefactas de la urbe, guetos, barrios, villas, donde quiera la malicia va dejando semillas, muertos de las alcantarillas, viciosos con cosquillas, desesperados vagando buscando la sensación que les devuelva la vida, la realidad se inyecta en tu arteria, se esparce como una bacteria, su jeringa nos marea, siéntate y disfruta, el acto ejecuta, busca el punto exacto con el tacto, suspende la circulación de tu brazo, la aguja se incrusta en la piel, tu sangre infecta de hiel, las pupilas se dilatan, los latidos se disparan, inhala el último sorbo de aire en hondonada, despídete del resto, bienvenido a la nada, vomita mareada, mientras a un cerdo le haces una mamada, a cambio de una calada, arrepiéntete de haber nacido mientras te lo acabas. Continuamos con Contagio Universal y bueno, justamente estamos hablando sobre un tema de interés público que es el Día Internacional contra el Uso Ilícito de Drogas, que se lo celebra el 26 de junio del año 1987 como fecha de inicio. Y bueno, como les estaba comentando anteriormente, existe una gran cantidad de adictos, algunos adictos que ya se han reconocido y otros que aún se mantienen en la clandestinidad. Y a través de ello también se ha ejercido ciertas campañas también, campañas por parte de los medios de comunicación, que lamentablemente, bueno, creo que hace falta un poquito más, porque como les dije principalmente, habría que hacer una campaña más o menos de comunicación entre la familia, pues ese es el eslabón, ¿no? En que cuando la familia se encuentra desunida, pueden existir ciertos conflictos, internos por parte de los jóvenes, quienes son los más vulnerables a las drogas, entonces buscan cierto refugio con personas quienes proporcionan la droga. Y bueno, una de las mejores estrategias preventivas es ejercer el sentido de responsabilidad y poder de decisión con respecto a las drogas, aunque nadie pone en duda las dificultades y exigencias de la vida que hace anhelar soluciones inmediatas. Debemos tener claro que más allá del alivio o placer transitorio que producen, son un espejismo, pues. Que como muchos consideran también que cantidades recomendables sí te puede servir, pero si es que comienzas a abusar, las personas empiezan a ser dependientes de esto, que pueden llevar a inclusive hasta la muerte o daños psicológicos entre la familia. Como ya les dije, una de las causas de iniciación puede ser por la curiosidad y aceptación social, que eso puede ser típico en los colegios, pues tal vez existe ahí un grupo que se cree en los chéveres, que yo soy el más bacán, entonces alguien por curiosidad dice yo también tal vez quizá quiero ser como ellos, entonces voy y también me vuelvo consumidor, ¿no? Otra de las causas también es por el sentido de relajación que pueden ofrecer las mismas, con la perspectiva de que aquellas sustancias se abren la imaginación. Uno de los efectos secundarios que puede proporcionar las drogas son los dolores, sudoración, pérdidas de peso y descuido personal, también a nivel físico, hemorragias nasales, delirio, voces amenazantes, que esto puede llegar a la panarroya, visiones, peleas, abandono de estudios y empleo, robar a la propia familia y participar en robos, son las armas de destrucción más poderosas, que lamentablemente, si es que no se tiene un uso debido de las mismas, pues se pueden llevar a estos males. En Estados Unidos es el principal país de adictos y también el mayor luchador contra las drogas, pues se debate entre, y aquí viene aquel dilema entre si legalizamos o no legalizamos la droga. Y bueno, desde esta perspectiva también existen ciertas controversias, pues dicen si es que llegamos a legalizar las mismas, el mercado negro va a desaparecer, siempre y cuando también existan campañas de concientización del uso adecuado y que no se sobrepasan con el uso de drogas, ¿no? Y bueno, ¿qué permitiría si es que se legalizaría la droga? Pues como ya les dije anteriormente, una vez que se legalizara, en el caso hipotético, pues bueno, un ejemplo actual es en Uruguay con Mujica, legalizó la droga ya, con el fin de terminar con aquellos grupos de mercado negro que usan su influencia para, qué sé yo, a partir de ello también pueden existir ciertas amenazas a los jóvenes, es que tú me compras cierta cantidad de droga o tal vez ya le vuelven, depende de las mismas, a buscar esto, ¿no? Casi todas las civilizaciones ejercen alguna forma de control sobre las sustancias que alteran la mente y por eso se considera que es importante tomar ciertas medidas, campañas comunicativas también y campañas de concientización para el uso inadecuado de ciertas drogas. Un ejemplo bastante importante es que en Italia se liberó una ley antidrogas en el año 1975 y ahora tiene un índice de mortalidad, se dice que tiene un índice de mortalidad alto en Europa, que demuestran que hay mayor cantidad de drogas y mayor adicción. Algunos partidarios afirman que la legalización suprimirá las ganancias con las drogas. Según Friedman, un economista estadounidense, nos dice que mientras se reduce el precio de los estupefactos con fuertes impuestos, mejorará la calidad, regulación de precios, pero permitiría una de esas tiendas en su barrio para que, bueno, estas tiendas dispensen, ¿no?, estas sustancias. Una de las hipótesis principales también es que la legalización eliminará el mercado negro, como ya les dije anteriormente. Los legalizadores reconocen que algunas drogas como el crack o el PCP son demasiadas peligrosas para que se distribuyan al amparo de la ley. Aunque se reduzca el precio, mientras las drogas sean ilegales, siempre habrá mercado negro. Si no se encuentra, este es ya un ejemplo, por ejemplo, si las personas no encuentran droga en un local autorizado, pues se la puede consumir lamentablemente en los mercados negros. Obviamente, como yo les dije anteriormente, los niños y los adolescentes se les prohibiría la compra de las drogas, tal como ahora se le prohíbe el alcohol y el cigarrillo, pero seguiría viendo que sus familias y amigos mayores fuman y se inyectan sin restricción. Es por ello también que una de las campañas principales es tomar conciencia, ¿no? Hacer una reunión familiar y ver las consecuencias que puede exigir esta sustancia. Bueno, la legalización disminuiría también la criminalidad, pues es el alto precio de las drogas o que induce a los toxicómanos al robo, al homicidio y a otros crímenes. Los niños están entre los más vulnerables, ya que reportes indican que entre víctimas infantiles hay un padre consumidor. Otro punto también son que las drogas deben ser legales porque los drogadictos solo se dañan a sí mismos, inclusive también que llevan a descuidarse de su familia con el abandono, y entonces ahí existen otros problemas también, problemas a nivel social. El uso de las drogas no es cuestión de libertad personal, no es libre de una piltrafa humana en un solo centro de rehabilitación, ni un hombre encadenado por la nariz de la cocaína. Pues si es que se la comienza a usar a esta droga, pues lamentablemente nos vamos a volver esclavos de la misma, así que por favor, a tener un uso consciente de la misma y ser sí, más consciente de la misma, ¿no? Y con esto vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Demepia, Paraíso Personal. Mírame. Continuamos con Contagio Universal, transmitido por 940 Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, antes de despedirme, voy a hacer un recordatorio de una fecha muy importante, que es del 16 de junio. Pues se celebra el Día del Locutor Ecuatoriano, así que un saludo a todos los locutores. Y bueno, sigamos ahí con esa buena vibra, seguir transmitiendo. Y con esto, amigos, me despido. Y muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Y nos vemos hasta la próxima semana. Buena vibra.